Todo vicio comienza con una elección. Sí, exactamente. ¿Querés probar? Soy el idiota que hizo un trato con el diablo. Otro día perfecto. Un lujo mundano mientras todo se incendia. No importa hasta dónde corras. Hay demonios de los que no puedes escapar. Otro día perfecto. Este viernes a las 9 p.m. Horario especial. 3 horas. Otro día perfecto. El diablo tiene cientos de nombres. ¿Te gustan los lugares oscuros? Un viaje al abismo generalizado. Otro día perfecto. Desde las 9 p.m. hasta que den las 12. Otro día perfecto. En vivo por FM Tránsito 93.9. Porque alguien... ¿Tienes idea de quién soy yo? Tenía que hacerlo. Here on the range I belong, drifting along with the tumbling, tumbleweed. Lejos en el oeste había un hombre de quien quiero hablarles. Tal vez por eso me pareció el maldito lugar tan interesante. Admito que hay gente agradable ahí. Claro que no puedo decir que he visto Londres y nunca he estado en Francia y nunca he visto a la reina como alguien que dice que la vio. Pero les diré algo, creo que he visto algo tan asombroso como lo podrían ver en cualquiera de estos lugares. Y yo mismo lo viví. Así que puedo morir con una sonrisa en mi rostro sin sentir que el buen señor me engañó. Porque, ¿qué es un héroe? Algunas veces hay un hombre bueno. Es el hombre justo para su tiempo y su lugar. El apropiado. Y aunque sea un hombre perezoso, sin duda lo era, dándole la posibilidad de competir por ser el más perezoso del mundo. Pero algunas veces hay un hombre que interrumpe el hilo de mis pensamientos. ¡Ah, diablos! Creo que ya fue suficiente presentación. Salud para todos, salud para todas. Estamos arrancando el programa número 38 de Otro Día Perfecto. El destino le susurra al guerrero. Se avecina una tormenta. ¿Y el guerrero responde? Yo soy la tormenta. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. Hoy es el último programa del año. Y arrancamos como siempre en el último programa del año, con Los Redondos. Desde Lobo Suelto, del 93. Saca cuentas. Vamos hasta medianoche, ¿eh? En vivo por FM en Tránsito. Salud para todos, salud para todas. La mesa está servida. Tengo el hocico listo. Estoy acalorado. Voy a chasquear la lengua un poco. Voy a escupir misiles. Puro veneno. Risas que duelen. Acostumbré el pellejo a los ultravioletas. Voy a tumbarme al lado. ¿Qué es lo que yo te dije exactamente? Repíteme palabra por palabra. Las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería, porque te conozco y sé que eres una basura, la oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ves, si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro, no me mates, Aurelio. Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. Finalmente llegó el 16 de diciembre. Es el programa número 38 de este año. Arrancamos el ciclo 2022 en abril, después de 2 años de hibernación, pandemia mediante. Hoy es el último programa del año. Estamos haciéndolo en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. Dicho esto, sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Híjole. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Ya estás power, ¿no? Ya estoy power, después bien. De subir y bajar la escalera 2 veces estoy bien oxigenado. Bueno, hoy vamos... ¿Te estás cuidando? No. ¿Te estás cuidando? Un poco. ¿Nos dejás que te cuidemos? Eso siempre. No, tampoco. Sergio, hay que cuidarlo. Enfunda la mandolina, que hay que cuidarlo. Hoy vamos a estar revisitando una serie nueva que tiene un título célebre en la filmografía del rock. Me estoy refiriendo a Alta Fidelidad. Ajá. Que es una serie reciente que retoma la posta de la película justamente de John Cusack, que ya tiene más de 2 décadas. Claro, del 2000 es la película. Exactamente. Y reflota el espíritu bohemio y vinílico de aquella película, así que vamos a estar hablando de las dos. También vamos a hablar de un documental de Babasónicos. Lo fui a ver hace un par de semanas atrás al Heidi Tusango, quedé gratamente sorprendido con el show de rock. Dije, vamos a investigar un poco más a estos pibes que me gustan, los he escuchado, pero poco sé de ellos. Uh-huh. Me encontré ahí con un documental llamado Jessico, que revisita la grabación de ese disco en un momento incendiario de la actualidad nacional. Recordemos que ese disco sale en diciembre del 2001. El mismo día que sale ese disco, cierra Tower Records en Argentina y Musimundo cierra 20 locales. Y aún así es un disco bisagra para la banda, una antes y un después. Ponele que salía un día antes, un día después, el quilombo. Iba. Y bisagra, tal vez, un poco osado lo que decir, bisagra para el rock argentino, ese disco en particular. Y la verdad que fue un disco muy, pero muy exitoso en un momento muy, pero muy jodido. Y después alguna fantasía más vamos a sacar de la galera, Rocardo. Facundo Acuña, sentado a mi izquierda, hablándonos de todo lo feo que pasa en Argentina. Esta semana se sumó la confirmación a la condena que en primera instancia había tenido Milagro Sala. La confirmación de parte del máximo tribunal del país. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Que en realidad dijo... Yo no opino de esto. Chao, a otra cosa. Prácticamente. Damos, che, salud, perdón. Salud. Gracias por todo. Y esto también se suma a lo que fue hace algunas semanas a la condena en primera instancia, esto sí, contra Cristina Fernández, así que vamos a estar hablando un poco de eso y de esta situación que se está dando respecto del campo nacional y popular, por un lado, y después por otro, nosotros hoy a la noche los vamos a despedir, quién sabe hasta cuándo, pero lo cierto es que ya... Todos los años decimos lo mismo. Lo cierto es que en un par de días, en enero, en febrero... Ya van a estar encendidos los motores porque el año que viene habrá elecciones. Para contarles además que, considerando que hoy es el último programa del año, tenemos un horario especial de 3 horas. Van a venir a visitarnos algunos viejos amigos, otros no tan viejos. Pero bueno, en definitiva, todos tienen algo para decir, algo para contar. Vamos a estar charlando en un ratito con Martín Méndez de Caballero de la Quema, que tiene algunas cosas para contar, o eventualmente nosotros tenemos algunas cosas para preguntarle. Ya verá qué cuenta y qué no cuenta. Va a estar el Árabe Ramil, con el que también tenemos algunas cuestiones que conversar. Va a estar Beto Holguín, con quien hablamos telefónicamente hace un par de semanas. Dijimos, bueno, esta vez se dio por teléfono, chao, buen año, no sé qué. Hoy Beto va a estar acá charlando con nosotros, y a lo mejor si se equivoca viene mi preferido. Ah, qué nochecita, Tete. Dicho esto, les quiero contar que tuvimos el último espadeo de producción en el WhatsApp de Otro Día Perfecto, porque bueno, se acaba el programa, se acaba el año, y esto es lo que quedó en limpio, lo que se puede escuchar. ¿Qué manga de chupapito? Hoy es el último día. Vayamos armando con qué va a ir cada uno y qué es lo que se necesita, teniendo en cuenta que vamos a tener 3 horas, pero además también tratemos de regular un poco los vicios para no estar chocados ya a las 10:30 cuando nos va a faltar 1 hora y media por delante, ¿no? Che, tenemos los amigos invitados confirmados ya. Habría que reforzar un poco el catering, full up, ¿no? A todo esto, ya que está la cuestión, ¿quién lleva los whiskies hoy? Un whisky llevo yo. Contenido te lo debo, Rocardo. Dame un par de horas que voy a bucear las profundidades cinematográficas del Rack y te aviso con qué vamos. Dame 2 horas, 3, 8 máximo. Le mando un beso a todos. A vos no, Ratuña. Qué lindo, llegó Mateo, el principal animador de este chat. Bien, hay un whisky y yo tengo, llevo unas latas y bueno, no sé cómo vamos a estar de vicios, de bebedores. ¿A los polleras de este grupo los dejan venir hoy o no? Dificulto, dijo Luna. Que al chancho le salgan plumas. Igual hoy es la cena de la COP, me contaron por ahí. A mí no me invitaron, pero bueno, capaz a ellos sí. Claro, claro, en vez de hacer el programa, vamos a la cena. Genial, boludo. Entre nosotros, ¿alguien sabe si la promo que hice salió al aire, la pusieron al aire? ¿O hicieron la de siempre? Buen día, satánicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, yo acá con lo que me queda. Escuchen, hoy va a Beto, Holguín, el árabe. Y alguno más a confirmar. Yo llevo la pizza, como siempre, doble queso, como le gusta a Mateo. Y capaz, si la economía me permite, llevo unas birras. Pero es lo que puedo llevar. Más los invitados, ¿no? Bueno, mando un abrazo, los veo a la noche. Drogadictos. Ah, hablando de esa palabra tan grosera que escribió ahí mi amigo Ricky Durán. Mateo, ¿vos llevás orégano para la pizza hoy? Porque yo estoy corto de orégano, ¿viste? Y la pizza con orégano es mucho más rica. Vos sabés que decís que no, pero cada vez que me doy vuelta, está la pizza mordida. Por favor, manga de hijos de puta, acuérdense que empezamos a las 9, no a las 10. Y otro tema. Ratuña, fíjate si podés llegar, no sé, 9:45. Así no tengo que esperar en las puertas como el otro día. Y bueno, chupapita, pero fíjate los operadores que tenés. Uno llegó 40 minutos después, un programa. El otro se olvida de la llave. Dale. Bueno, listo el pollo. En unos minutitos subo todo al drive. Último DP del año, así que agárrese fuerte. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Chocolate starfish. Keep on rolling, baby. Move it now, move back. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe it now, breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Now I know y'all be loving this shit right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. Yeah. 1, 2, 3, times 2 to 6. Jonesing for your fix of the Limp Biscuit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Throw your hands up. Throw hands up. Rolling, rolling, rolling, rolling, keep rolling, rolling, rolling, rolling, yeah. 24-7, never begging for a rain check. Old school soldiers blasting out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit. Yo, yo, sonar Izzy Stradlin, una divina canción de su primer disco como solista junto a los UU Hounds, a su banda de principios de los 90, después que se fue de los Guns N' Roses. Casi las 9:30 de la noche. Hoy estamos haciendo el último programa del año de Otro Día Perfecto. Sergio Freites en la puesta en el aire y en la producción. Mateo Crespo, Facu Acuña. Ya está en los estudios de FM en Tránsito Martín Méndez, de Caballeros de la Quema. En un ratito charlamos con el árabe Ramil de Naranjas, también aquí en vivo en los estudios de ODP. En un ratito viene Beto Holguín, de los Pérez García. Y si puede, y si hace equilibrio, Dani Jiménez va a estar despidiendo el año con nosotros. Y si Stradlin, Shuffle It All. We'll be right back. Máximo Kirchner le dio una entrevista a un medio afín al kirchnerismo. Los candidatos del peronismo. No, hoy por hoy no tiene. No tiene. Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Uh-huh. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no habrá que ver. El enemigo no está entre nosotros. Nosotros podemos tener una diferencia mayor, menor, en un tema circunstancial. El enemigo es ese. El problema es que cuando nosotros nos dividimos, permitimos que gane Macri. Y nosotros no podemos hacer eso. El presidente no es porque sea un republicano, se aferra al paso, porque es una forma de arrebatarle la lapicera a Cristina. Digamos las cosas como son para que quede claro. Ministro del Interior, que habló de estas tensiones. Políticamente correcto lo dijo Guado así. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar. Las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas. El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019 y seguramente hubiera ganado. En términos reales se ganó. Otro día perfecto. En fin. Living la vida loca. A hoy, lo que sí tenemos en claro es que Cristina no será candidata, o al menos es lo que manifestó, ¿no? Abiertamente lo dijo, no seré candidata a nada, de eso nos vamos a ocupar en un rato, específicamente de por qué llegó a esa decisión. Pero lo cierto es que hoy no aflora un candidato claro, tanto para el oficialismo como para la oposición tampoco, ¿no? Digamos, porque si bien decimos, bueno, a ver, en un panorama normal o en una buena gestión hubiera decantado que Alberto tendría que ser candidato el año que viene. Sí. Lo cierto es que la gestión no es buena, lo cierto es que... Y la mejoraste en un 80%. Bastante deslucida. Si bien es cierto que también a lo largo de estos 4 años han habido aciertos, fundamentalmente con la gestión de la pandemia en los primeros 2 años de gestión, pero lo cierto es que también han habido muchos errores, ¿no? ¿No? Y hoy, visto este año, fundamentalmente la cuestión de la inflación es un problema grave. No irá, este buen hombre no irá a Qatar, ¿verdad? Dijo que no, o al menos dejó traslucir que no. Madre de Dios. Pero lo cierto es que si miramos un poco a ver qué es lo que pasa con la oposición, nos encontramos con que está... Horacio Rodríguez Larreta, que también está Patricia Bullrich, que también aparece por la UCR Gerardo Morales, que Manes dice que quiere ser, que Macri dice, bueno, que capaz que si están dadas las condiciones voy. Y en provincia también hay un... Y en la provincia de Buenos Aires todavía no hay a ciencia cierta sobre si Axel Kicillof irá por su reelección, sobre si Santilli irá por la oposición, o Cristian Ritondo será el encargado de representar el legado que dejó la Leona en su momento. Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires también una situación es bastante parecida, porque Guga Lustó dice, yo quiero ser, no se sabe ahí el Macri Morocho sí irá en este caso también por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en definitiva, el panorama está bastante difuso para las dos principales coaliciones políticas. ¿Qué es lo que irá pasando? Y seguramente con el correr de los meses y con el correr de las semanas, ya inmediatamente entremos en el 2023, muchas de todas estas fuerzas políticas comenzarán a decantar primero en una cuestión interna para ver si en definitiva se llega a una primaria abierta, simultánea y obligatoria a mitad del año que viene, porque me parece que ya no hay tiempo de eliminarlas, o en todo caso me parece que lo máximo que se podrá aspirar es cambiar un poco la fecha para que no haya tanta diferencia entre la primaria y la general, cosa que particularmente me parecería un acierto. Pero más allá de esta cuestión, me parece que por un lado habrá un movimiento que las distintas coaliciones políticas irán decantando sus propios candidatos para llegar a lo sumo con 2, máximo con 3, a las elecciones primarias del año que viene, para ver en definitiva quiénes son las caras competitivas. Y después sí, ya cuando se abra la jaula de la competencia de las campañas, ahí ya vamos a tener un revoleo para todos lados. Pero lo cierto es que el panorama todavía hoy está muy pero muy abierto para ver quién va a ser el que ponga o la que ponga la cara para las elecciones del año que viene. Te lo contó Facu Acuña. Ahora 8mm. Always. Te dije 8mm, pero en realidad suenan Howlin' Iguanas desde su disco debut llamado Howlin' Iguanas. La canción se llama All Behind Me. Quédate ahí, ya viene Mateo Crespo. Otro día perfecto. My store is called Championship Vinyl. Para todos aquellos tiernos cachorros que no sepan de qué estamos hablando cuando decimos alta fidelidad o high fidelity por su nombre en inglés, nos referimos primero a una película del año 2000 que tenía a John Cusack como papel protagónico y algunos estelares como Jack Black, ahí también dando sus primeros pasos cinematográficos, que era una película que por un lado desparramaba, derrochaba data musical realmente increíble y te metía en el corazón de un bohemio, de un enamoradizo y de un tipo entrando a la crisis de la mediana edad, que además comandaba una disquería que ya en los 2000 para la época era prácticamente una cuestión nostálgica tener una disquería que vendiera solamente vinilos, como era lo que se proponía el personaje principal de la versión original cinematográfica del año 2000 de esta película llamada High Fidelity. Pero ahora nos vamos a venir hacia la actualidad, porque hay una especie, no de remake, pero sí una tomada de antorcha, una posta si se quiere, porque en la plataforma Star Plus se acaba de estrenar una serie que ya tiene un par de añitos, que tiene el mismo nombre, High Fidelity, pero distintas características. I ran into my ex last night. So how was it? You know, seeing him. You know that scene at the end of Braveheart where they rip all his entrails out and he's like, freedom! But it's like a positive thing, you know, because he like inspired his people or whatever? Yeah. Like that, but without the silver lining. Rescatando el espíritu de la película del año 2000, esta serie que te encontrás disponible en Star Plus tiene primero como protagonista a Zoe Kravitz, la mismísima hija de Lenny Kravitz, y no es una remake, no es una reinterpretación, sino que es una chica que tomó la posta, compró la disquería que manejaba John Cusack en el 2000 y traída a la actualidad. Imagínense si en el 2000 ya los tipos tenían una visión nostálgica de la música vendiendo vinilos, hoy, año 2020, donde transcurre la serie en épocas de listas de Spotify, tener una disquería que venda solamente vinilos prácticamente es un acto de trinchera. Y así es como discurre esta serie que, por un lado, rescata toda la data musical impecable que bajaba la película y esta la sigue bajando a un nivel superlativo. Y también está muy bien tanto el casting como los diálogos. Sigue rescatando esa esencia de empleados frikis que se pelean delante de los clientes, que deciden si el cliente merece la pena que le vendan ese disco o no, que acosan a los clientes de todas las maneras posibles. Realmente tiene ahí como un costado bastante irreverente, sexo, droga, rock and roll. Hoy por hoy la protagonista, sí, todo lo que quieren las guachas. Hoy por hoy la protagonista y la dueña de esta disquería es una mujer. Insisto, es la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Y además, en el medio, romances, cuestiones de la vida y ese recurso, por un lado, de hablarle a la cámara, que a mí ya me sacaba de onda en la versión cinematográfica y que acá me estoy empezando a amigar. O sea, el protagonista le habla a la cámara como si te hablara a vos. ¿Te gusta más la chica que John Cusack? Tal vez. Sí, eso ni hablar. ¿Es ATP? No es ATP. Se fuman unos dedos de momia increíbles. Hay sexo. ¿Dedos de momia? Sí. Hay drogas explícitas. Tampoco es que es... digamos, no es Calígula. No es Calígula, no es pornográfica ni mucho menos, pero tiene mucho contenido de estilo de vida de 30añero en Nueva York, que no se privan absolutamente de nada. Ahí va. Rescatan un montón de bandas, rescatan un montón de lugares, tugurios de Nueva York. La verdad que está muy pero muy bien ese aspecto, si se quiere, casi turístico de la cuestión. Y va, la serie va, porque además de todo tiene una banda de sonido hermosa que se permite jugar con temas de candente actualidad y clásicos como por ejemplo esta hermosura de Nick Drake. I saw it written and I saw it say pink moon, and I get you on the pink moon. Yeah, pink moon. Pink, pink, pink, pink. Pink moon. Pink, pink, pink, pink. Pink moon. Entonces, de la nostalgia, la versión cinematográfica de High Fidelity del año 2000 y la serie del año 2020, las dos disponibles en la plataforma Star Plus, altamente recomendables para todo tipo de nerds del rock y para, digamos, fanáticos de las series románticas en general también. ¿Y es necesario ver primero la peli del 2000 antes de enganchar la serie o no? ¿Sabes que hoy estaba pensando justamente en eso, Rocardo? Porque la quería compartir con la familia cercana y decía, ¿qué hago? ¿Les dejo que vean esta versión adaptada, aggiornada, o las condiciono primero? O sea, obviamente saber que hay un link con una película del año 2000, porque si no te estás perdiendo gran parte de la cuestión. Claro. No sé qué hacer primero, si ver la serie, terminar de verla y compartirla y después ir a la peli y sacar conclusiones, o al revés. Así que no sé si tu pregunta tiene respuesta. No. Lo siento, Ricardo, pero la así verdad la vida, que así es la vida. Muy recomendable la serie, está bien en el casting, está bien en los guiones, ni que hablar de la data musical que baja. Y les recomiendo también a todos aquellos curiosos de la música en general que chequeen en Spotify el soundtrack, porque realmente es increíble. Te encontrás con cositas absolutamente desconocidas de candente actualidad y algunos clásicos como el que acabamos de escuchar de Nick Drake o este con el que vamos a cerrar ahora, Ricardo. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, remember how sweet it used to be. Llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Viernes. 10 p.m. Alguien tenía que hacerlo. You know it has to end like this. You know that it's the only way. You know it has to end like this. You know it, babe. Pues Songs to Love and Die By de 2006. Quédate en ADP. Estamos haciendo el último programa del año. Vamos hasta medianoche en vivo a través de FM en Tránsito 93.9, comunicacionsocial.org.ar. Una pausa breve, muy breve, y enseguida estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema, No te vayas de ahí. Otro día perfecto. Te quiero mentir, son exactamente las 22:03. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. Es el último programa del año. Lo que suena es Caballeros de la Quema, una vieja canción de las primeras de Caballeros, que apareció primero en el demo, ¿no? Primavera Negra. Sí, exactamente. Y después en el disco debut. Y a tales efectos estamos conversando con Martín Méndez. Estamos por empezar a conversar con Martín Méndez. ¿Cómo está, Martín? Buenas, ¿cómo están? Salud, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Empecemos. Brindis de fin de año, ya que estamos. Sí, señor. Empecemos por el final. Sí. Bueno, apareció Luna Park de repente. Va, de repente para nosotros. No, siempre estuvo ahí. Porque lo último que habían hecho es lo del Gorky Grana. En marzo de este año tocamos acá en el Gorky. ¿Volvieron a tocar después, no? No. No, por eso. Somos así, trabajamos poco. Semi-desocupado. Ahí va. Y teníamos ganas del año que viene imprimirle un poco de movimiento a nuestra rutina, que no sea solamente un show por año, sino empezar ahora en abril, y como venimos haciendo hasta ahora, por suerte, que es como casi darnos gustos. Cuando elegimos un lugar, lo elegimos porque nunca fuimos ahí, o a mí me pasó en el Malvinas, que fui a ver a Korn, ahí dije, oh, quiero tocar acá. Quiero tocar acá. Y fuimos a tocar ahí, digo, es como nos damos esos gustos. Y uno, tocamos en el Tortoni, en medio de la pandemia, tenemos un streaming hecho ahí que en algún momento Sony será otra cosa. Se dignará atendernos el teléfono a ver si lo podemos editar. Juan Carlos Sony, copate. Y ahora, que bueno, un lugar histórico, ¿no? El Café Tortoni. Y ahora nos damos este gusto de tocar en este lugar donde, medio en broma, estamos haciendo ahí los trailers y decimos que vimos al Circo de Moscú, a Holiday on Ice, a los Glover Trotters, Monzón, Nicolino Loche, o sea, hay una historia ahí. Y ahora los Caballeros la Quema. Y ahora vamos a faltar el respeto a nosotros ahí, o sea, toda esa historia. Como Sui Generis. Sui Generis, Drácula, qué sé yo, pasó, hay mucho intento, hay mucha cosa, muchas multitudes enfervorizadas desde hace décadas y décadas. Así que es como eso, ir a buscar, como tocamos muy poco y salteado, que cada show sea medio histórico en términos de nuestras carreras, que se entienda eso, al resto de la humanidad le va y le viene, pero digo, en nuestro itinerario, con frecuencia tan salteada, disfrutamos mucho de hacer show y pensarlo, o sea, como cada evento histórico para nosotros, y no por ahí estar tocando seguido y no sé, sale así. En medio de no sé si una excusa, ¿cómo llamarla? Que es los 25 años de la paciencia. Claro, lo que impulsa es eso, pero es una excusa. Es una excusa, ¿sabes? Es una excusa porque también se cumplen 30 años del primer disco de Manos Vacías, o sea que podríamos estar festejando dos cumpleaños a la vez. Claro. Pero a fines promocionales embarra un poco la cancha, entonces decimos solo uno, que bueno, que es el disco que por ahí nos proyectó. Hasta ese momento nosotros básicamente sonábamos, y lo sabés, en la rock and pop. Y después, claro. Y a partir de ese disco nos empezaron a pasar otras radios, otro público. Lo que se dice en la industria, que hicimos la canción Avanti Morocha, hizo ese crossover donde nos empezó a escuchar gente que no necesariamente escucha rock. ¿Sin esa canción no hubieran sido lo que son? ¿Lo que fueron / lo que son? Y difícil calcular, porque pudo haber sido otra, sí, pero evidentemente... Es contrafáctico, claro. Sí, evidentemente, viste, esas cosas que conectan discurso con una música en un momento, tiene sentido. Y la sorpresa es que ahora, en otro momento, esa canción tiene otro sentido, también claro, histórico y tan importante o más, y lo que la hace perdurar en el tiempo. O sea que algo tenía esa canción de hablar de las morochas, que vamos para adelante. En definitiva, hay como cuestiones que yo siempre pude vislumbrar en las letras de Caballeros, siempre fueron una pintura de época de los 90s. Y de algún modo hay canciones que no han perdido en absoluto vigencia. tanto, me parece a mí, ¿eh? En la letra, mira, cuando entraba recién y escuchaba sonar en los monitores Buenos Aires, esquina Vietnam, que es creo que el segundo tema que hice para Caballeros, y esto que decía de pintar una época, no solamente las letras, sino en la música y en cómo sonaba, porque lo que escucho ahora, que me sorprendió el audio y lo que tocábamos, por ejemplo, lo que siento al día de hoy es que éramos grunges sin saber que existía el grunge. Y el audio y la forma de encarar, que era algo de los 90 que estaba pasando en todo el mundo. Y nosotros y otras bandas acá encarnábamos un poco eso por momentos. Y eso era parte de pintar el paisaje, más allá de la lírica, ¿no? De las letras. El paisaje que del cual además eran protagonistas, no era que lo yo, porque los conozco más de cerca, no contaban esas cosas en tercera persona. Ustedes eran pibes del conurbano, pibes del barrio de Morón, de Ituzaingó, de... viendo un país que como cada vez crecían las ruinas y la pobreza, viste, toda esa década de decadencia, entonces también teníamos esa bronca, viste, de ver el país puesto rodillas ante el FMI y ese tipo de cosas que condicionaban la vida de todos. ¿Cómo ahora, de algún modo? Y, no, en algunos aspectos. No, porque ahí en los 90 directamente era como no era un gobierno que yo hubiese elegido, pero era como demasiado zarpado, viste. Las famosas relaciones carnales. Era como, viste, dale, flaco, afloja un poco. Y viste, y si habías leído un poco, sabías un poco de historia, y vos veías que todas las empresas públicas se las regalaban cambiaban por papeles a gente, que terminó siendo un plan de Henry Kissinger, ¿no? O sea, de quedarse con todas las empresas argentinas del Estado. Saqueo por todos lados y pobreza. Pobreza, viste que lo que se sabía o habías visto, si habías viajado por Latinoamérica, pero acá que no conocíamos por ahí en otras décadas. Bueno, hablando de pintura de época, esta canción es un claro ejemplo, creo que te lo conté la última vez que viniste. Exactamente. Estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema, que nos vino a visitar en el último programa del año. Todo eso sin ponernos solemnes también, ¿no? Era una época muy divertida la vida, no vas a arruinar tu juventud por los dramas del mundo que no podés solucionar, salvo hacer canciones. Salvo que ¿no? seas Kurt Cobain. Claro. Y sufras mucho. Claro, pero éramos una banda rock, fuimos muy felices, tocamos muchos años, recorrimos todo el país también, o sea, fuimos privilegiados, digamos, narrando todo eso. Méndez, que sean los 25 años de la paciencia, ¿quiere decir que el disco se toca entero en ese show del Luna Park? Seguramente, pero seguramente vamos a tocar muchos otros temas también. Si no, va a ser medio corto el show. Medio corto, claro. Pero por ahí, no sé, no le dimos forma todavía, pero por ahí claro. Lo dividimos en dos partes y mandamos el disco de una y después completamos, o ya se nos ocurrirá algo inteligente. Pero hace, cuando arrancábamos la charla, me mencionabas esto de que ahora eligen un poco por ahí las salas, teniendo en cuenta por ahí shows que vieron o situaciones que fueron a ver, espectáculos, digamos, que fueron a ver. En esa época, en los 90 de las que hablábamos recién, ¿cuál era la sala a la que ustedes querían llegar o el lugar al que ustedes querían llegar a tocar? A Cemento. Sí, en realidad, donde estés, siempre estás, querés... ¿Al Mocambo? No, fue nuestra época, no, eso fue después. Fue después, Mocambo, ¿no? Sí, pero siempre estás en un lugar que está bueno, pero ya estás mirando que las bandas que crecieron, que van más grandes que vos o que vienen creciendo años antes, ya están tocando en otros lugares, te enterás. Claro. Entonces, porque vos los vas a ver, nos pasaban, o sea, con las pelotas. Claro. Nosotros tocamos en La Luna, en un bar en Cabrera y Medrano, en Capital. Lindo, pero una casa reformada. Y vamos a las pelotas, arpegios, y hasta que un día dijimos, che, vamos a tocar arpegios. Y la primera vez, con Carca de soporte, con no me acuerdo la banda de ese momento, ¿La banda de Carca? Sí. Tía Newton. Estuvo por la mitad, pero bueno, hicimos el primero. Uh-huh. ¿Viste? Después hicimos uno entero, y después al año y medio hicimos dos. Y después estaba, de ahí pasamos a Dr. Jekyll, que está buenísimo. Antes Perixame. Sí. Para mí la mejor época. Los mejores shows de Caballeros. Un lugar increíble. Era el lugar realmente, el audio, el lugar, los baños, todo. Y aparte la época de Perros, Perros y Perros, que estaba explotado. Sí, y cuando ese lugar nos quedó chico, fuimos a Cemento. El primero estuvo medio vacío, hicimos... ¿Lo posicionó un poco? Un poco, y el último estaba rebalsadísimo, y ahí ya presentamos, fuimos a presentar, bueno, La Paciencia a Parque Sarmiento, digamos. Ahí fue como el... Ese fue el primer show realmente masivo, grande, sí, grande, sí, masivo. Esa te acabo de resumir un poco en varios años de historia, ¿no? Pero y muchos otros shows en otros lugares. Pues en el medio recorríamos todo el país. A la mente un show en Parque Centenario, con un cartel que cualquier productor envidiaría, que eran Los Caballeros, Los Piojos y La Renga. Un show medio tristemente célebre, quedó medio ahí en la historia como el Altamont de los 90, si se quiere, porque hubo quilombos, hubo muertos, estaba muy mal organizado, no, fue una situación muy caótica. Parque Rivadavia, en pleno Caballito. Sí, es que fue raro porque fue una gran fiesta hasta que en un momento nosotros ya habíamos tocado. Y tarde hubo bardos con tres bandas, Skinhead por un lado y no sé qué del otro, por ahí cosas que no tenían nada que ver con el show ni con nada, y se pudrió todo. Pero o sea, bueno, Caballeros, Los Piojos y La Renga en la misma guerrilla, única vez tal vez. Alguna más nos juntamos, tengo recuerdos. Tendría que revolver un poco ahí la memoria. ¿Están con intenciones de hacer algo más en relación a los 25 años de La Paciencia? ¿Se puede contar? ¿No se puede contar? Ni somos... Yo no lo sé, no estoy haciendo trampa. O empieza y termina en el Luna Park. No, no va a empezar y termina en Luna Park. No tenemos definido al 100% cómo sigue, pero seguramente vamos a dar algunos otros conciertos este año. Y sobre todo vamos a ir a visitar algunas ciudades que ya hemos ido. ¿Que ya han ido en la anterior época? En nuestra juventud. Esto del regreso de Los Caballeros empezó en el Estadio Único. ¿Esa fue la primera parte? Así es. ¿Y después qué hubo? ¿Te acordás qué hubo? Porque no fue, fueron pocos conciertos. Al toque tocamos en Mar del Plata. ¿En verano? El mar, sí. Uh-huh. Después hicimos... Malvinas. Fuimos a Comodoro Rivadavia por cuarta vez, pues ya habíamos ido tres veces. Cosquín al toque pegado, pandemia, se pudrió todo. Hicieron y Malvinas. En el medio Malvinas, ahí va, antes de todo eso. Y después de la pandemia, solo el Gorky. Sí, ¿no? Sí. Oh, okay. Bueno, y esto del Tortoni, pero ya bien, era acotado, acústico, otro plan. O sea que es correcto decir que va a haber más de un show de Caballeros en el 23. Y sin entrar en muchos detalles. Nuestra idea, ¿no? Es volver a priori sí. A girar, no hacer giras, pero a revisitar un circuito que ya hemos recorrido. Parte de él. Viajar, por lo menos. No girar, pero viajar. Ver salir a la ruta, ver unas vacas ahí. Tipo micro, gira micro. No, ya no están para eso, ¿no? ¿Quién te dice por qué no? No tienen nada mejor que hacer. ¿Avión? Tampoco me voy a oponer si surge, pero si no, veremos. Estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Es el último programa del año de Otro Día Perfecto. Hoy nos van a venir a visitar algunos amigos. Martín ya está con nosotros. Ya ha llegado... No te voy a decir quién llegó, porque se me cae la cara de vergüenza. No, no, no, Malvenido, no, Malvenido, campeón a este cementerio. No, no, no, Malvenido, oh, oh, Malvenido, campeón de este agujero. Malvenido al tren de los que siempre.

Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Marilina Bertoldi, uno de los discos que más me gustó este año, ¿eh? La cena se llama la canción Mojigata, el nombre del disco, dale. No me vengas a enfermar la cabeza, no quiero, no quiero. No te invites a dormir a mi siesta. Este año se están cumpliendo 25 de La Paciencia de la Araña y los Caballeros van a tocar en abril en el Estadio Luna Park, primera vez en el Estadio Luna Park. No por esa razón estamos charlando con Martín Méndez, sino porque siempre viene a visitarnos. Hoy era el último programa y era una excusa, de algún modo, conversar de estas cuestiones. ¿Qué haces cuando no sos un caballero de la quema? En la música me refiero. ¿A qué te dedicas? Soy profe de guitarra. Ahí va. Desde hace 30 años o más. Y produzco discos. La otra labor que desarrollo es trabajar como productor de discos o productor de todo un proyecto. A veces también con otros productores hago lo que se llama Guitar Tech, que es el que provee los equipos, guitarras y efectos y diseña en alguna producción, ejemplo, no sé, Capanga, los últimos discos de Capanga, mi hermano, el Chávez, fue productor general y yo me encargué de todo el tema del sonido y la producción de guitarras. La última vez que fui a tu casa había más o menos 300 pedales y me preocupé un poco. ¿Está bien o no? Y acá a Ricky le consta que yo tenía más de 300 discos en algún momento. Siempre fui de junta cosas, sí. Pero por suerte que tienen que ver con mi colección, no es que junto gatos o Pero anda. Cajas. No, son los que uso para las producciones. Claro. Sí, sí, ordenados, por catalogados y casi te diría en degradé de colores. Pero no es que así que tenían los discos también. Sí, así es. Así como suelen tener. Recién afuera estábamos charlando con el árabe, un poco bromeando en esto de la producción de los discos, de ponerle una afinación acá, que esto panee para el otro lado, digamos, es un poco la labor de producción. Hoy cuando escuchás los discos de Los Caballeros, ¿te salen esas cosas de esto hoy tendría que ir para acá, esto ir para allá? Casi inevitablemente, ¿no? No. Ahora lo hecho está y lo escucho como un todo, sí, lo disfruto. Por ahí hay cosas específicas, pero es como cuando ves una peli. ¿Te metes en la historia o estás viendo si la iluminación es correcta? En este caso, cuando escucho Caballeros o lo que fuera, si me atrapa la canción, digo, y lo que está pasando y los arreglos. Caballeros u otro disco que hayas producido vos, no sé. También me pasa que escuche lo que escucho la canción, me puedo emocionar o no, puedo considerar que el artista, no sé, Tom Petty, que lo escucho hace 40 años, ya como que es un amigo, pero por mi oficio tampoco puedo dejar de escuchar la producción de lo que escucho y fijarme y aprender cosas, porque así es como escuchando que uno después toma decisiones, sacas ideas. O sea, desde cada disco que escucho de los 11 años me pasa eso. ¿No sos de los que escucha su viejo material y dice, ah, mira, esto lo podríamos haber hecho distinto si hubiera sabido lo que hacía ahora hace 25 años, no, te lo hubiera hecho de otro modo? No me pasa. Me pasa algo parecido, que es que ahora hay bueno, esto que dice Mateo, hay mucho artefacto nuevo que tiene 3, 4 años en el mercado que no estaban en aquella época. Claro, los discos son su contexto también. Entonces, ahora, no sé, en el show que dimos Los Caballeros en el Gorky, en marzo, yo, además de tocar la guitarra, o simultáneamente tocaba la guitarra, disparaba por otro equipo sintetizadores, que los podía modular con el pie en vivo. Entonces, o un violonchelo en un tema. Hay una canción que en el estudio, la versión original de estudio, presentamos un riff con Pablo, distorsionada las dos violas, cero mensaje en el contestador. A ver, Freites. Y cuando entra a cantar Iván, se vamos todo y queda un violonchelo. Y no lo podemos tocar. ¿Cómo lo hace? Y ahora tengo un aparato que piso un botón, entonces la guitarra es un violonchelo. Sale un violonchelista. Claro, sale un chabón tocando el violonchelo y suena. Y apretás el pedal y el chabón se va. Y claro, y pasás a la distorsión de nuevo. Entonces, para mí ahora el desafío es, con lo que ya tenemos hecho y la forma de interpretar los temas, cada vez que los retomamos para un show o lo que fuera, los repensás, los reproducís y como siempre la música sigue un poco la evolución de las herramientas. Ahora hay otras herramientas que yo vengo investigando y que las uso. Pero no toquetean mucho, ¿no? Los arreglos, esas cosas, ¿o sí? Mira, en el medio, nosotros atravesamos la pandemia y una de las primeras salidas que tuvimos fue parte de Caballeros, el baterista, los dos guitarristas y el bajista. Nos empezamos a juntar ahí un poco forzando el encierro a ensayar cosas y terminamos tocando canciones. Y en cuanto se abrió un poco la pandemia, como era una estructura muy ligera, nos pusimos los Q y salimos a hacer shows y a tocar. Y básicamente hicimos, algunos shows fueron del disco Perros, Perros y Perros entero, de punta a punta. Y después otros shows, terminamos tocando como 30 temas de Caballeros. O sea que estuvimos 2 años los cuatro tocando temas de Caballeros y cantándolos Pablo y yo. Reformulamos todo. Los cursos Los Caballeros sin Noble, digamos. Y sin la sección de viento, sin el piano y sin la percusión. Ah, ok. Bien minimalista. Claro. El cuarteto básico. Básico. Y los dos guitarristas nos hicimos cargo de las voces ahí. Y ahí para mí reformateamos la banda definitivamente, porque tuvimos 2 años tocando esos 4 tipos que no trabajamos así. Nosotros teníamos un show, nos juntamos, ensayábamos ya los arreglos, un poco lo que está en los discos, pero acá realmente no, las canciones del hábito de ensayar tomaron otra forma. Entonces eso se trasladó sí, hacia Caballeros, pues somos los mismos. Me refería entonces a que ante la vuelta de Caballeros, no les resultó tan lejano ni tan extraño, por lo menos al bajista, al baterista y a los dos guitarristas, volver a tomar contacto con ese material, o un poco sí. Este último show, para mí, el que hicimos acá en Castelar, fue donde la primera vez que Caballeros plasmó este trabajo que veníamos haciendo casi subterráneo, pero que fue 2 años de ensayo, que antes, o sea, hacíamos 10 ensayos entre un show, no 2 años. Entonces hubo una amalgama, no sé, molecular. ¿Estaba pensado hace mucho tiempo este show acá en Castelar? Mirá, habíamos charlado para hacerlo hacía como 7-8 años. De hecho, nuestra vuelta inicial pudo haber sido nosotros acá. Sí, un año antes, en el 16. Y nos cedieron las cosas, las dos partes esperamos porque teníamos muchas ganas de hacerlo, así que tuvimos paciencia y bueno, creo que fue perfecto, porque además fue la salida de la pandemia, fue una jornada además con otra connotación de memoria, y nadie fue, no sé, muchas historias para nosotros compartir con viejos fans y sus hijos. Para mi hijo mismo fue histórico, porque después de 2 años de pandemia fue la primera vez que fue un show masivo en el cual hizo su primer pogo con sus compañeros y compañeras de colegio, claro, con el Gorky, en un show de la banda del papá. Claro. Así que esas cosas son como son las que te bordas. ¿Y le gusta a tu hijo Caballero de la Quema? ¿O es? Bueno, cuando hoy toca papá. No, los shows vienen, viene y bueno, ya te digo, lo vi. Y después cuando lo mando a ordenar su cuarto, cosa que pasa salteado, y se pone, tiene un compilado, Caballeros, Piojos, escucha Rock Nacional. Ahí va. Sí. ¿Y otras cosas? Y muchas otras cosas, por suerte. ¿Sabes a qué punto, no? Pero toca un poco la guitarra. Ahí va. Tiene muchos compañeros y compañeras que son bastante melómanos y que bucean en las discotecas de los padres. Entonces hay como, se va haciendo amistades también con la música, con los libros, con la música. ¿Conservás el viejo formato de la música o ya estás Spotifyseado forever? No tengo Spotify, no me gusta cómo suena. Ahí va. I'm sorry, pero no me gusta cómo suena. ¿Qué escuchás? ¿CDs? ¿Vinilos? CDs. Realmente los discos que más escucho, que me gustaron, tengo los CDs, pero me los bajé en algún momento vía torrent y los tengo en la compu. Y cuando quiero escuchar un disco, pongo ahí MP3. Y si un día tengo que escuchar algo que se escuche, voy y tengo los CDs ahí y pongo un CD. ¿Sos de... Perdón. Tu vinilo los tengo yo. Recuerdo. Mira. Sí. Algunos, otros los tiene Freites. Sí, viajaron por el universo, pero está bien, era la idea. ¿Sos de rastrear e investigar o ya tenés el bagaje de cosas que te gustan y ya está? No, a veces, viste que en la música se abre como laberínticamente. De repente te interesa una banda, entonces te fijas en el productor, te empezás a conectar con otras cosas. Claro. Hizo y, no sé. Y tengo épocas y así descubrí bandas muy interesantes, siguiendo épocas, productores, estilos, pero la verdad que tengo como dos lotes bien diferenciados. Uno que es lo que escucho todo el tiempo, que rota rápido, y después cosas que aleatorias, que también que las redes te sorprenden y te van enlazando. Che, ¿y de acá a abril, ensayos furiosos ya empezaron, no empezaron, empezarán? Empezaremos. Ah, digo, ok. Pero no hay borradores, sí, ya debe haber. No, porque... Falta un montón. Sí. Nos tenemos que ir de vacaciones primero. ¿4 meses es un montón para...? ¿4 meses? Sí, yo creo que 2 meses un show que lo preparas. Y trabajando intenso, claro, estamos hablando full time, Preparar un show en ese lugar no es solamente juntarse a ensayar y tocar las canciones, ¿no? Hay toda una cuestión de preparado, una cuestión colaterales, digo, tal vez no sean los músicos específicamente los que se ocupen de eso, pero... Pero se coordina porque empezás a ver, viste, tal tema, disparás papelitos, en tal otro, tenés que coordinar un poco con todo lo que es imagen, diseñar. Claro. Nosotros cuando los escenarios son grandes, como estos que venimos usando, solemos hacer una primera etapa de ensayo, una banda semi reducida, en una sala mediana, y después nos vamos a un estudio de televisión y montamos todo el escenario tal cual va a ser el show. Okay. Y hacemos los últimos ensayos. Así, yo el batero lo tengo a 10 metros, todas las dimensiones. Como si fuese. Lo mismo, ahí pones todos los equipos, todos los pedales, armás y tocas el show de punta a punta varias veces. ¿Por qué? Y porque hay algo en las dimensiones que te... No sé. Nos acostumbramos y nos gusta eso. Lo empezamos a hacer cuando fuimos a Cosquín. Ok. Porque no es lo mismo ensayar una salita todos apretados, 4x4, no digo que toquemos una así, y después ir a un escenario que tenés al otro guitarrista a 72 metros, si no lo reconoces. Entonces sirve para montar el show, calcular los tempos, hay detalles que, qué sé yo, que no es que los pensás, pero los coordinás. Viene una canción y en un momento te vas hasta la batería y después viene el estribillo, tenés que volver caminando a tempo para, porque si llegas tarde se ve feo, ¿no? Se ve desprolijo. Hay un montón de detalles que está bueno hasta tener las distancias del escenario para saber, para después ir y en la medida de lo posible, es nuestra pretensión, además de ser pibes del barrio, tener un show profesional, digamos. Yo no, entonces, claro. Nos parece que nos sumaba a ensayar así. Y aparte lo disfrutamos un montón, porque es lindo tocar así. Entonces, en abril, ahora quiero ir a Luna Park a ver a los Caballeros de la Quema. Ahí estaremos. Yo voy. Che, ¿usan in-ear o siguen con monitoreo de piso? Y yo a veces he usado uno y me saco el otro, y el último show ni me los puse, porque me gusta escuchar los equipos ronroneándome en la espalda. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, muchachos. Un lujo estar acá otra vez en este programa que ya lleva, ¿cuánto, Ricky? ¿Cuántos años? 21. Porque cumplimos 20 años. Mateo no había nacido. Tal cual. En 2019. Así que bueno. Había otro Mateo hace 20 años, ¿no? Ahora hay un Mateo un poco más rocoso. Claro, el hijo de Mateo. Áspero. Así que mis congratulations por tantos años y bueno, y un placer siempre estar acá visitándolos cada tanto. Gracias por haber venido, ¿eh? A ustedes. Nos quedamos con esta. La noche se arrastra como leprosa, carnes ajadas con sudores de alcohol. Todos los dados están cargados y cada esquina es una timba. Cada esquina es una timba. Los barrios pueden ser trinchera cuando la guerra viene en frasco chico. Y hay una música que no se acuesta, música de manos vacías, música de manos vacías. Primavera negra, primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Flacas esperando luz verde. La calle se abotona hasta el cuello para acunar mejor el cuchillo. Con la espalda contra la pared es más fácil. en el portal. Primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Primavera negra, primavera negra, hay muchos que quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de manos vacías. Los viernes a las 10 p.m. ¿Lo queréis tomar? Si quiero. Entonces vamos a tomar. Acuña. No, vamos a tomar. No puedo. Crespo. Vamos a tomar. Dulbeco. No te deja. Durán. Ya una nomás. No, tres. Freitas. Ya tres o cuatro. Somos otro día perfecto. Entonces vamos a tomar. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. Otro día perfecto. I don't have pills or the thrills to survive. Some say I've never lived, but I know I'm alive. You always say that I'm living in my head, but I will cry for you long after you're dead. Get simulated, I really get me down now. Get simulated, I really get me down now. Pressures es de 2011. Future starts slow. You can wail, you can swing, you can flail, you can fall like a broken sail, but I'll never give you up. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Antes de escucharlo más bien, ahí me escuchaban vos a mí. Me gusta eso como diciendo, pero qué poco respeto que tienen con sus propias ideas. Cuando salió el disco no había dónde venderlo. Siempre me pregunto si los músicos en general, previos a la edición de un disco como este, súper exitoso, súper influyente, lo ven. Si ya lo ven así en el momento que lo están haciendo o no. Está muy bien con las preguntas sobre Rocardo. A veces sí y a veces no. Y me parece que en este caso de Jessico, Babasónicos no se lo esperaban. Por lo menos no se esperaban tanto. Porque además fue un disco bisagra en muchos sentidos en la carrera de la banda. No solamente en cuanto a cómo los proyectó a nivel nacional y a nivel mundial, sino también porque llegaron al disco prácticamente sin el material compuesto y experimentando un montón en el estudio. Y esto es lo que queda plasmado en este documental que se llama Jessico Rock en tiempos convulsos, que refleja justamente la grabación de este disco de Babasónicos, que los pone en otro nivel, y también reflejando un poco el contexto, porque como decíamos en la apertura, este disco se edita en el año 2001, momento de crisis, de quiebre en la historia política y social argentina. Y la misma semana que se editaba este disco, cerraban los locales de la cadena Tower Records en Buenos Aires y Musimundo dejaba un montón de gente en la calle también por tener que recortar gastos. O sea, en ese contexto de crisis, aún así Babasónicos se les ingeniaron para sacar un disco que hoy por hoy se podría decir indiscutiblemente que está dentro de los clásicos del rock nacional. Y este documental, que se llama justamente Jessico Rock en tiempos convulsos, que te encontrás en YouTube, disponible gratis y con subtítulos en inglés, por si no entendés el castellano, ya que no sé por qué la edición trae en su versión original los títulos en inglés, te vas a encontrar primero una reseña rápida, no es que profundiza demasiado en la historia de la banda, y sí un poquito más en profundidad lo que significó el disco Jessico, la grabación, algunos entretelones de producción en el estudio, muchas entrevistas, ya sea a los miembros de la banda y a algunos músicos que van desde Palo Pandolfo hasta Daniel Melero, como para representar un abanico de la gente que está dentro del universo de Babasónicos. Digo, Melero se me hace como más natural y más familiar que Palo, ¿no? Sí, la verdad que sí, a mí me sorprendió verlo a Palo Pandolfo ahí en su jardín de acá del cercano oeste, en Parque Leluar, muchos años antes de que falleciera, opinando sobre lo importante o además poniendo en nombres, haciendo un análisis de la lírica de Dárgelos, que al parecer no es azarosa, sino que obedece a haber leído muchísimos autores de poetas franceses, de literatura beatnik. O sea, hay mucha cultura en Babasónicos. No es una banda que reflejaba la historia del barrio de la esquina, sin desmerecer al rock chabón y a la gente que lo ha hecho y que es tan valedera como aquella que intelectualiza el rock. Pero para aquellos que escuchamos tal vez desapercibidamente a los Babasónicos, no sabemos las referencias, y ahí está Palo Pandolfo para dar un poquito de contexto, a la vez que muchos también periodistas de rock nacional y gente que analiza minuciosamente la cuestión, para hacernos entender que en la lírica de Dárgelos no hay casualidades. De todas maneras, es una banda que durante muchos años evolucionó disco a disco, ¿no? Eso es otro. Pasto ya era una cuestión de una incipiente movida de sónica con Juana la Loca y algunos más. Fue una banda que evolucionó disco a disco hasta Jessico, te diría. Y te diría que hasta la actualidad. Siempre es una banda que ha buscado, que ha cambiado, que en el camino ha sacrificado tal vez seguidores, que se ha sometido a ser criticada o incomprendida, y a los tipos la verdad que les importa tres huevos. Y por lo que vi yo en el show del Hey hace tres o cuatro semanas atrás, acá en el conurbano, en el oeste, no tan profundo, con un sold out de 1500 personas en el gimnasio del Club Gimnasia de Grima de Ituzaingó, vi una banda muy actual, muy vigente, muy moderna, desde lo musical, desde la puesta en escena. Así que realmente celebro a los Babasónicos, a su vigencia, y una banda que se caga en absolutamente todos los conceptos, hace lo que se le canta y le va muy bien. Así que ya por eso merecen mi respeto. Y en el medio cuelan tremendas canciones y han clavado con Jessico un clásico que tiene temas indiscutibles del rock nacional como este. Pendejo. ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¡Que nos rompan el culo! Otro día perfecto. Han pasado apenas unos minutitos de las 11 de la noche. Es un programa especial. Es el último del año de Otro Día Perfecto. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites, mi nombre es Ricardo Durán. Nos queda una hora y piquito de programa hasta la medianoche, viejo. No me hablen más de fumar, de tomar, de beber. ¿Qué? Una hora. Yo estoy, ¿eh? Hoy es 16 de diciembre y sorprendentemente te veo muy bien, Mateo. Porque estoy muy bien, gracias, Ricardo, por notarlo. ¿Te estás cuidando? No. Claro, por eso es que te decía que sorprendentemente te veo muy bien. Gracias. Así que celebro que llegues hasta las 12 con los cinco sentidos. No, hasta las 11. Vamos a ver cómo llega. Vamos a ver cómo llega hasta las 12 y hablamos de nuevo. Yo creo que vamos a ir hasta 12 y media, te diría, ¿no? Vos decís. Tenemos muchos amigos en el piso de Otro Día Perfecto, en los estudios. En el piso va a haber algunos un rato, no todos. Cuando cerremos. Cuando cerremos el programa. Así que nos queda todavía charlar con los chicos de Naranjos, con Bruno y con el Árabe. Vamos a estar charlando también aquí en el piso con Beto Holguín de los Pérez García. Hace un ratito charlábamos con Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Y en un ratito vamos a estar también charlando con Fernando Torrillate, sorpresa, algo poco habitual, que es el secretario de Comunicación, sí, del municipio de Morón. El disparador de esto para nosotros fue lo que pasó hará un mes, tres semanas, más o menos. A ver, vamos, que tenía vamos. Que ver con el... El acto de Cristina en La Plata. El acto de Cristina en La Plata y esa fake que se armó en relación a que el municipio obligaba a la gente a, tal cual, a tener que ir al acto. Bueno, ese disparador nos hizo tomar contacto con Fernando Torrillate, conocido como Larry, uh-huh, en el ambiente. Y bueno, hoy vino para charlar de algunas cosas que no tienen estrictamente que ver con música y demás. No, la verdad que... Ese hecho en particular que contaba Ricky, digamos, nos abrió un debate, un intercambio a nosotros internamente sobre qué es lo que es noticia, si es que eso es una noticia o en realidad hay que llamarlo de otro modo. Entonces, bueno, vamos a encarar la cosa un poco por ahí. Así que bueno, este es el resumen. En un ratito vamos a estar charlando con Bruno y el Árabe de Naranjos. En un ratito vamos a estar charlando con Fernando Torrillate, que ya le empiezo a decir Larry, y en un ratito también charlamos con Beto Urquín de los Pérez García. Todo eso hasta las 12 y piquito de la noche, en vivo, 12 y piquito, a través de FM en Tránsito en 93.9. Ahora, las pelotas. Que pide más y una calle llamada agresividad y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy. los viernes a las 10 p.m. ¿Cómo se explicaría la proliferación en estos días de esa obscena y desastrosa música de rock and roll con su evangelio de sexo y falta de moral? Otro día perfecto. Además del licor y las drogas que siempre acompañan a eventos como este. Acuña. Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Crespo. No sé con qué clase de personas te juntas. Tulbeco. Eres bastante inteligente, así es. Durán. He escuchado mucho sobre ti. Freites. Hay mucho talento aquí. Somos. ¿Saben quiénes somos? Otro día perfecto. Para que aprendan, hijo de puta. Por el tránsito. Porque alguien. Ok, chicos, fuera de aquí. Tenía que hacerlo. Y sí. Parece que no, pero sí. Estamos con Bruno de Naranjos. Salud. Hola, ¿qué tal? Salud. ¿Cómo andan todos? Salud. Salute. Salud. Y estamos con Damián de Naranjos. Sí, esto es un ritual ya. El conocido Luis. Como el árabe. Esta vez viniste. ¿Por qué no viniste la otra vez? Empecemos cagándolo a pedo. Bruno, ¿por qué no viniste? Pero seguro era algo que... Porque este no dijo, le dije no? a Bruno y me dijo, no, ya la radio. No era eso, seguro que era algo que tenía que hacer y no lo podía dejar. Y están era, ensuciando si gente no gratis. Encantado. No, por favor, me está mal interpretando. Bueno, hace es cierto, hace un par de meses, ¿cuánto? No hace mucho que estuvo el árabe con nosotros. Charlamos de un montón de cosas, cantidad de cosas, no solamente de música, pero siempre nos pica el bichito. Acerca del el próximo disco. Así que pasó algo, lo voy a contar una infidencia. Sergio, que trabaja con ustedes, me hizo escuchar por teléfono un cachito de una canción y me enloquecí, boludo. Dije, esa mano ya, si le quiero poner y bla, bla, bla, bla, bla. Así que empecemos por el final. Empecemos por el disco que cuando charlamos en aquel momento estaba en vías de y ahora está terminado prácticamente. Sí, está terminado todo el disco, mezclado, masterizado. Estamos en el proceso final para ya lanzar algún single. Nos falta ahora, ¿no? Nos falta una nueva escucha y que le digan al ingeniero, este delay... No. Sí, es lo que propusieron. Porque recién me contabas vos. Una devolución, pero yo ya no. Yo ya no quiero más. Me digo, uy, qué lindo. Sí. Fue lo más audaz que dije. Bien la orquesta. Sí, qué bien. Primero, antes que nada, y haciendo un paréntesis a tu amena entrevista, nosotros estamos acá porque es el último programa y porque ustedes son hermanos nuestros. Y porque consideramos FM en Tránsito una casa totalmente amiga de puertas abiertas, sino porque ustedes personalmente son amigos personales nuestros. Lo sabemos. Los amamos. Lo sabemos. Lo sabemos y lo agradecemos además. Ahora cierro paréntesis. Cerra paréntesis. Y además de eso, queremos contarles que estuvimos a punto de llamarte por teléfono el programa anterior para decirte que quiero ponerte. Ah, con la sí, canción. Sí. Porque igual te digo una cosa. Porque me gustó mucho porque hay uno que canta ahí que hoy vino justo. Sí, claro. Sí, bueno, pero recién nos dijo. Sí. No, está bien. Yo le decía, yo le quemaba la cabeza y dijo, no, boludo, pero hay que preguntar. Bueno, igual siempre hemos sido respetuosos esas cuestiones. Sí, así que, bueno, agradecemos doblemente que hoy estén con nosotros. ¿Querés puntearlo al tema? Celebrar en algún momento. ¿Querés puntearlo ahora? ¿Puntearlo? No, ahora no. Bueno, ya tengo todo arreglado con la producción, árabe. Perfecto. Bueno, te pido, por favor. Perfecto, perdón. Bueno, cuéntame un poquito acerca del disco, lo que se pueda. Es un lo disco... que ya tengan, si tienen el nombre, cuándo sale, cuándo no sale, lo que puedan contar. Sí, es un disco muy importante para nosotros, no solo porque es el último disco, sino porque es la oportunidad de volvernos a juntar para plasmar lo que hacemos, sino porque fue un disco totalmente distinto en el nivel compositivo, fue un disco compuesto en pandemia, que todavía estamos viendo los coletazos. Claro, y eso nos cambió la forma de interactuar, pero pese a eso nos adaptamos y tenemos, al menos creo que coincidimos con todos los chicos, el orgullo y la satisfacción y la esperanza y la ilusión de decir Naranjo tiene un séptimo disco, y eso para nosotros es buenísimo. Y la Bruno, la manera de grabar, fue convencional, digo. Grabar sí se grabó post pandemia. Sí, porque lo grabamos ahora en septiembre, okay. Después de venir, de prepararlo desde la pandemia, de claro. La parte compositiva, juntarnos con un productor, que es el productor del disco anterior. Claro, digo, porque componer de manera remota tiene sus complejidades, pero grabar tiene otro tipo de complejidades. Sí, necesitas la grabación cierta tecnología, digamos, ciertos recursos. Para grabar remoto, digo, para grabar vos en un lugar, en otro, claramente se puede hacer, pero no es lo mismo. Sí, pero vos sabés que hay que pequeñas cosas. Pasamos que quizás... Pasamos por esa experiencia también, sí. De grabar en aquel momento, perdona que te interrumpa, sí, ¿no? Ahora, sí. En el 2020, de cada uno de su casa grabó algo, después se mezcló, pero no con esta calidad. Esto lo hicimos hace poco. El disco, de hecho, ¿no? Sacaron un tema ahí en pandemia con Coti Manigot. Sí, claro. Muy buena canción. Bueno, está en el disco. Sí. ¿Cómo era el nombre? Recordémela. Hablabas. Cándamela. Voy tratando de encontrar algún consuelo, arrastrando la sombra por el suelo, buscando olvidar tu mal amor. Temazo. ¿Cómo sabes, boludo? Porque lo vi en internet, está en redes, YouTube, ¿cómo se llama? Se hizo en pandemia, fue uno de los temas. Ah, yo siempre existe eso. Sí, sí. Creí en el destino, siempre busqué el sol en los caminos, total para nublado estoy yo. Búscalo, Sara, a ver si lo encontrás en Spotify. ¿Cómo está? ¿Qué es Coti? Coti Mayor con Naranjo. No, hablabas, Naranjo Rock. En YouTube. Pasó YouTube, por un proceso, ¿no? De eso tiene 2 años ya. Sí, me sorprendió. Sí. Quizás la versión que salga en el disco no es exactamente igual, pero es la ¿Pero está Coti ahí, también en el disco? No, en el disco no. Tenemos otros. Y tampoco está Gabriel Cajal, que acaban de escuchar un violín, claro. Que es un violinista extraordinario del oeste. Todo a distancia fue eso grabado. ¿Repetir el nombre del tema, Freites? Hablabas. Vos sabés que te quería decir esto, Ricky, que ¿sabés cuál es la diferencia que quizás la gente no percibe, pero uno que está en el medio del guiso lo vive? Es que en pandemia nosotros no nos pudimos juntar. Entonces, como cuando te juntás, tocas las canciones y las ensayás y las tocas en los shows, tienen otra cosa. Esto fue distinto. ¿Y acá nos encontramos con canciones que no habíamos tocado nunca? ¿En qué contexto se hizo esto que estábamos escuchando? ¿Esto qué es lo que hicieron con contexto virus? No, pero digo, ¿cómo se les ocurrió hacer una canción con Coti Manigot? A mí me gustó invitarla a Coti, que tiene tanto que ver con, en mi caso, con mi historia personal y también en la historia del rock, ¿no? Esta es la canción. A ver. Ahora va a aparecer Coti y violín. La banda que suena es Naranjo. Sí. Siempre creí en el destino, siempre busqué el sol en los caminos, total para nublado estoy yo, total para nublado estoy yo. Mira, vos no se ve ni de la existencia de esto, y salió como hagamos algo, fin. Sí, claro, hagamos algo. Hagamos. Empezaba y terminaba en una canción, digo, con Coti. Después la incluyeron en el disco. No, la canción sí. No, la canción, digo, no, sí. No esta versión, pero. Sí. Bueno, sí. ¿Y qué se sabe? ¿Se sabe el nombre? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? No, todavía no. Ahí estamos tratando de ver por dónde vamos con el nombre. ¿Fecha? Vamos a presentar el disco el 25 de marzo en el Roxy de Capital. Ahí va. Quiere decir que para esa fecha va a estar en las pistas. Ahora va a salir una canción y después vamos a tratar de que el disco empiece a sonar en todos lados. Hablamos del disco, de la grabación y algunos detalles, pero ¿podemos convenir sin temor a equivocarnos que Naranjos es una banda donde el vivo lo refleja en su plenitud? ¿Se sienten más cómodos en el vivo, en el estudio? ¿Podemos ahí responder eso? Sí, claro. Nos gusta el vivo. Yo creo que todo, ¿no? Mis compañeros, todos les gusta tocar en vivo. Sí. Nos gusta, nos motiva. Y bueno, es bueno eso, la energía que se siente. Nosotros somos una banda de vivo. De vivo, de siempre. Pero la experiencia, la experiencia de grabar un disco es única e irrepetible. Los vi hace poquito en vivo en el galpón de Burlingame, era 2-3 meses atrás. Sí. Hacía tal vez uno o dos años que no lo veía desde antes de la pandemia. Y esto no es una pregunta, es más o menos como la chica que el otro día le dijo a Messi un par de cosas. La verdad que me llenó de felicidad encontrarlos vigentes, encontrarlos con un vivo hermoso, con mucha gente, con público respondiendo, con voz circulando entre la gente al viejo estilo y a la vez con temas nuevos. Realmente, nada, pulgares para arriba y chapó para Naranjos. Bueno, gracias, Mateo. Gracias. Sí, la gente que nos viene a ver es una gente hermosa. Son personas que vienen a juntarse y a celebrar. Y nosotros también utilizamos todo eso para tratar de sacar los pesos que se nos van pegando en la piel, ¿viste? Entonces es un ritual hermoso. Y te drogué en vivo. Así es. ¿Lo dije o lo pensé? No solo eso. No solo eso. Nada, no sé qué tampoco sobre. Como si fuera... Vos siempre como me drogás. Si fuera algo inédito, ¿no? Ay, Dios. Hace un tiempo hicieron aquí un acústico, pero la canción que yo quería rescatar, la conocí en ese acústico y reafirmé mi gusto por ella cuando la escuché en el disco. Me acuerdo de una frase que dijiste al presentarlo: no hay nada más reparador que una siesta, ¿no? Estamos charlando con Bruno y el Árabe de Naranjos esta noche en ODP. Sería tan bueno que hoy estés, que rompas el silencio de una vez, que aplastes los demonios que me hacen su manjar, que saques este gris de grisedad. Dame una siesta. Naranjos. La canción es Siesta. Hoy estamos despidiendo el año, estamos haciendo el último programa de EDP y han venido nuestros más grandes amigos, sin duda. La mesa chica de EDP, el núcleo duro. Sí, es una palabra que es complicada de pronunciar a esta hora. Qué buen nombre para banda. Hoy toca núcleo duro. Pero bueno, hace 15 días charlábamos por teléfono con Beto Holguín y bueno, nos decía, bueno, esta vez se dio por teléfono, nos vemos, Beto, feliz año, no sé qué. A que no saben quién está sentado a mi derecha. Y acá estamos esta noche. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Beto Holguín de los Pérez García, también con nosotros, también de algún modo despidiendo el año. Salud, Beto. Salud, salud. Salud. ¿Te trataron bien? ¿Te dieron de tomar, de beber? Como siempre, va, como perfecto. Siempre. Salud, muchachos. Ahí vamos. Tengo la obligación moral. Contestame lo mismo que me contestaste. ¿Por qué se suspendió el show? ¿Se cambió de fecha? Sí, estamos averiguando. El de Ferro. Sí, horas antes del show, porque fue horas antes, porque nunca lo hacen con mucha anticipación. El asunto es que no se pudo hacer, porque no sé qué faltaba. No daban una garantía del personal. La verdad que no escuché varias. Lo cierto es que pasó para el 22. Y acá estamos, cruzando los dedos para que no pase más nada. Yo creo. Quedaron remanija, ¿no? Quedaron. Con la tocada que no se hizo. Sí, igual nosotros tenemos una triste ya experiencia en esto, porque nos pasó en obra, nos pasó en los Vorterix, que hacíamos dos, que presentábamos el disco. Creo que era presentación del disco. Y ahora esto, pero bueno, esperemos que sea la última. Es el 22, la semana que viene. ¿Sí? Jueves 22, sí. Ahí. El mismo esquema, andando descalzos, etcétera. Sí, etcétera. Sí, con los amigos ahí de Mataderos, los queridos andando descalzos. Hace una semana, 10 días, Sergio me hizo escuchar a través de WhatsApp una canción en la que vos cantaste también, ¿no? El honor de haber estado ahí. Sí, sí, sí. Yo cuando charlamos por teléfono te lo pregunté, che, así que cantaste con Naranjo, no sé qué. Hay tantas palabras. Esto es lo nuevo de Naranjo, un estreno absoluto. ¿Ya habían cantado juntos? No en grabaciones. Claro, no, en no, grabaciones, sí, digo. En escenario sí, pero no en grabaciones. No, un gustazo. La verdad que fue un alegrón para mí, un honor para mí. Y uno no puede entender por qué pasó tanto tiempo, ¿no? Sí. 7 años, vos sabés que Beto es una persona, y los Pérez y todos los chicos, muy importante para nuestra historia. Nosotros debutamos gracias a la gentileza de los chicos. Tocamos nuestras primeras 4 canciones. Allá de 24 de mayo del año 1998. La prehistoria. ¿La casa Estados Unidos fue, sí, eso? Sí, sí, claro. Sí, que ahora, sí. Ahora hay un estacionamiento, sí, de la policía, sí, de, sí, patrulleros. Sí. En el querido cemento, sí. Esto que estamos escuchando es lo nuevo de Naranjos. ¿Cómo se llama la canción? ¿No tiene una canción? Sí, sí, sí. Me verás volver, sí, la verdad. Me verás volver. Ahí va. Y en esta canción de Naranjos participa Beto Guillén de los Pérez. Queremos agradecerles profundamente el hecho de que nos dejen pasar un pedacito. Ahí viene el Beto. Por eso hicimos silencio. Estamos con Bruno. Hay tantas promesas que volaron en el viento. Con el árabe y con Beto Holguín. Grabado por acá cerca, ¿no? Sí, grabado por acá cerca. Sí, señor. Una parte del estudio del Hugo. Esto es parte de lo que va a ser el nuevo disco de Naranjos. Sí. Que se espera para marzo. ¿Está bien que diga, sí, eso? Sí, está bien. Vamos a ir sacando canciones. Okay. Ahora con el transcurso de estos días. No va a ser esta el primer corte, ¿no? Lo vamos a ver. Ah, no está definido todavía. A mí me encantaría que podamos cantar junto con Beto y que sea la primera canción. Vamos a ver. Vos sabés que yo acá me dejé todo. Estoy todo besado por el productor. Ahí va. Porque no le dije que no nunca. Claro. ¿Qué te parece? Que fluya, que fluya. Divina, me encantó. Está todo muy bien. No, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Y así fue, vos sabés que, bueno, vamos a invitar a cantar a Beto. Ay, dale, bueno, ¿en qué canción? Ajá. Y no sé, denle todo, yo puse, denle todas y que él elija. Okay. No, que esto, que el otro. Y el productor dijo, no, en esta. Y bueno, y dale. Pero sabés que yo de movida me sentí tan cómodo en la canción. Y eso, eso es mágico eso. Y ojalá se note, porque yo la verdad la disfruté de ya ahí. Estábamos ahí grabándola. Fluyó ahí, me sentí tan cómodo. Eso está buenísimo. Mira, cuando te probás una pincha y dices, vamos. Estoy para salir. Muy natural todo, muy rápido. Estoy estuvo buenísimo, salir. Como dijiste, ahí pasó algo. Sí, estuvo lindo, estuvo muy bueno. La cuestión es que me quedé pensando, no están seguros de cómo se va a llamar, ¿no? No. Eso va a surgir ahora. Es más, estamos terminando los nombres de los temas para ahora. Sí, para, porque algunas canciones, te digo la verdad. En esta dudaron, ¿no? Esta es de las que estaban más cerradas. Una canción la escribí el mismo día que la grabé. El mismo día. Ah, no son del tipo llego al estudio con todo cocinado. Sí, generalmente sí, pero en este disco no. Los chicos tenían todo cocinado. Él llegó en bolas. Sí. No, quizá en un momento hubo una letra y se varió a otra. Sí. ¿No? Se siguió moviendo toda la máquina creativa. No puedo escribir cosas lindas. No me dejan ser. No puedo escribir cosas que tengan cierta nubosidad. Querían más oscuridad, ¿no? No sé si quiero más oscuridad. Yo no quiero más oscuridad. Pero te sale así. No, soy un desastre, boludo. Vos sabés que el otro día estaba escuchando una canción de Beto, que para mí Beto es una canción hermosa, ¿viste? Uno lo mira desde el llano y dice, qué linda canción, hijo de puta. Y el otro día estaba escuchando una vos sabés que la tengo, yo llego a mi casa, me pongo en un lugar para bajar, ¿viste? Después del trabajo, y pongo YouTube en la tele. Y siempre escucho las mismas canciones. Soy una especie de siempre las mismas. La primera con la que arranco es Cuando pasa el huracán. Es la primera canción de Beto. Después me pasa otra Aristimuño, otro tema. Pero la canción de Beto, cuando yo te digo, me encanta esta canción, boludo. Sí. Gracias. Esto es del último también. Tu corazón tiene ese brillo. Sí. Es hermosa la letra. Ahí vamos. Sí. Mirá qué linda canción. Estas sí son los Pérez. Tu corazón tiene ese brillo y no se asusta con nada. Esta frase me encanta. Dos errores. Uno es creerle y otro es dejarme llevar. Holguín. Es hermosa, boludo, la letra. Porque aparte te invita a cantarla. No sabía que te acompañaba en el post-trabajo, en el descanso del día. Es mi momento. Es un lindo momento del día. ¿Sabés por qué, Beto? Porque me saco la armadura, toda oxidada, la cuelgo. Y es el momento de decir, bueno, vamos a estar en un lugar confortable. Sí. Y los Pérez son ese lugar confortable. ¿Entendés? Que te llenan de... Esta es una letra hermosa, esta canción, boludo. Te felicito. Gracias, papá. Es un momento lindo del día lo que decís. Está buenísimo eso. Sí, todo lo tenemos de buena manera, sí. ¿No? Hay algo que los linkea... que pasó en un disco que hizo esta radio, que fue el primer link que yo detecté. Yo no sabía que ustedes se habían tocado con los Pérez y qué sé yo. Sí, nos llevaron por el mal camino de la quinta de Aldo Bones. Así que... esa especie de tren fantasma humano. Lo primero que yo escuché más o menos es... El primer link que escuché es este. Gran versión. Una versión de Naranjos de un tema de los Pérez. No lo hicimos más después, porque dijimos, ya no da, que lo toquen los chicos. Hoy estamos despidiendo el año, el último programa del año. Árabe Bruno, gracias por venir. Muchas gracias. Déjame invitar a la gente viernes 23 en La Cuadra. Cerramos el año. Ahí va. Van el jueves a ver a Beto al microestadio, y el 23 nos van a ver a nosotros en La Cuadra a la medianoche. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Más azulejos empañados en el bar y se van apagando las velas. Quise más y por eso casi caigo preso. Algunos se pudieron salvar y el barrio sigue igual. espera. Con la última risa camino en la cornisa. La noche ya se empieza a incendiar y tengo un buen lugar. Basta, basta, nada que hacer y estamos listos ahora. Basta, basta, me voy a dormir con todas las ganas de seguir. ¿Qué me quieren asesinar? Es la droga. ¿Qué droga? ¿Cuál droga? Usted metió a Sakia en el negocio con la condición de que no se metieran las drogas. ¿Y luego? Para él las drogas son el futuro. Otro día perfecto. Bueno, la cuestión es que la anterior vez que estuviste en el estudio, ¿estuviste el día previo al lanzamiento del disco o el mismo día que salió el disco o el día posterior? Estábamos ahí, creo que a punto de sacarlo, creo era. Después de la tormenta. Creo que después de la tormenta, tal cual. Y acá estamos. Bueno, pasaron unos meses. Hablame un poco de, sí, salió, eso de cómo fluyó. Pasó en mayo y habíamos adelantado uno o dos temas y bueno, ya tiene unos meses, unos pocos meses. Y estamos muy contentos con lo que pasa con el disco porque estamos tocando mucho del disco en vivo, que eso no suele ser así. Y tenemos 7, 8 canciones en los shows del disco. Y está bueno renovar así, airear la lista. Y está bueno, la gente lo recibe muy bien, los cantan como si el show no decae, o sea, como que las adoptaron instantáneamente. Es muy loco lo que pasa. ¿Y la radio? Y la radio suena. Sí, ahora está sonando Mirando el Fuego, que es el que abre. Que es una canción también que se cortó sola en realidad, porque fue la primera. Claro. Es la canción más escuchada, más allá del corte de difusión. Ya era la más escuchada esta de A mí es la que más me gustó del disco en lo personal. Hice caso omiso a tu consejo y nadé contra la corriente. Casi que me olvido que no soy inmortal y otra vez volqué. Estamos charlando con Beto Holguín de Los Pérez García, que vino a despedir el año con nosotros. No podía faltar. De nuevo, muchas gracias. No, por favor. Che, son de darle bola por ahí a las métricas de cómo pegan, cómo pican. No. Ahora son muchas las plataformas. Vos sabés que a mí me dieron ahora la posibilidad, que todavía no he usado, de saber qué está pasando con las canciones más allá de las 5 más escuchadas. Sí. Y no lo usé todavía, pero en algún momento lo voy a hacer. Porque tampoco está para ir detrás de eso, pero sí para enterarte que esa canción la escucha mucha gente, está bueno. Pero hay que seguir haciendo la propia. ¿Y funcionan mucho en los shows? Me dijiste que tocan muchas canciones del disco nuevo. Sí, estamos tocando 7, 8 temas en los shows del disco nuevo, un disco de 11. Estamos usando, más allá de la presentación que tocamos todos. Sí, claro. Pero es un lindo promedio de canciones que siempre todos los discos tienen canciones que vienen y se quedan y después Y otras no. Pero estas hay un núcleo grande de canciones que son muy festejadas y nosotros las disfrutamos mucho tocando. ¿Cómo se hace la lista del vivo de Los Pérez García hoy día? ¿Sos vos? Sí. Solo tener esa ese trabajo. Esa potestad, si se quiere. Sí, sí. Sí, barra pero, responsabilidad. Sí, pero más o menos tenés alguno, un grupete de temas que sabés que van para abrir, que dan para abrir, un grupete que dan para cerrar, y entre ellas ahí van rotando. ¿Y hay unas infaltables? ¿Siempre? No te atas a eso. Hay un par de infaltables. Pero pasa que es difícil no tocar algunas canciones. Mañana tocamos en Montevideo, ¿no? No tocas Magdalena y te tiran piedra. Claro, entonces vos sabés que es así. Te claro, tiran piedra los uruguayos, claro. Y así que será así. ¿No es lo mismo una lista para un show de día que un show de noche, un show al aire libre que un show bajo techo? No es lo mismo una lista de festival que son 7 temas. A los pedos a veces, a los pedos, ahí con el cronómetro. ¿Mañana cómo es en Montevideo? ¿Qué onda? Mañana relajado. Show de los Pérez. 22, 24, 25 temas. Sí, Show de los Pérez. Primera vez, ¿no? En Montevideo. Nuestra primera vez en Montevideo. Estuvimos en Montevideo cantando el anterior disco con Emiliano. Uh-huh, con que nos llevó allá a cantar el disco, que lo tocamos acá. Pero es la primera vez que vamos a tocar, que ya es, viste, medio que nos fuimos al carajo porque ya hacía rato que queríamos ir. Pero bueno, ya está. Mañana es la primera vez, espero que sea la primera vez de mucho. ¿Buquebus? A las 7 a.m. Sí, una de esas empresas que. Pero vamos a hacer. Es más gasolero. Hacemos Colonia y después Montevideo. Y después Bondi. Para Colonia, pero, San Pablo. Claro. Monterrey. Qatar. Pará. El domingo antes del mediodía están acá, imagino. Vos sabés que es un tema de Estado ese. No sea boludo, porque pero, hay que mirarlo siempre en el mismo lugar. Exactamente. O sea. ¡Qué momento! Pero, claro. aparte de estar acá, por lo menos, para gritar. No estar allá, claro. Y a las puteadas. Que no te agarre que no te agarre en el medio del río. No, de hecho, hablaba con medios de allá, un cariño grande, pues me tratan siempre genial. Y me sorprendía, claro, decir. ¿Cómo se preparan para la final? Claro, desde otro lugar. No es cómo estamos para la final, cómo se preparan para la final. mira cuando sea, ya tocaste, ¿no? Te despertaste un poco roto, domingo. 9:30 de la mañana, sí. Estás en Montevideo todavía. Qué pesadelo. Es a las 12 el partido, a las 12. Mira, el pasaje. Todo parece indicar que salimos temprano también el domingo. Salvo que alguno no lo encuentren, pero bueno, el barco sale temprano. Si no lo encuentran, ya va a aparecer. Y a poco de empezar el partido, vamos a estar llegando acá. La ciudad va a estar vacía, así que vamos a llegar tranquilo. ¿Sale radio? ¿Sale radio AM escuchando el partido de Víctor Hugo? Vos sabés que yo, lo primero que pensé fue en eso. Digo, me llevo la radio, se la saco a mi vieja. Pero me parece que llegamos. Vamos a llegar. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Yo quería pasar cuando Sergio me invitó. Dije, bueno, sí, vamos, porque me había quedado con las ganas. La otra vez hablamos por teléfono. Siempre es un gustazo para estar acá. Así que, bueno, buen año, muchachos. El año que viene, ¿nos escuchamos? Sí, nos escuchamos. Y nos vamos, carajo. Sin duda. Un gustazo siempre. Lo de siempre, Beto. La misma pavada que te propongo siempre. Elegí un disco, el primero que te venga a la mente. Y de ahí, una canción, la primera que te venga a la mente, para terminar. El último. ¿Último disco? Vino de la Casa. Vino de la Casa. Gracias por haber venido. Salud, chicos. Un abrazo grande. Todo ese mal. Señor, no estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. Dos discos de todo este pibe este año. Se trata de Jack White. El primero fue Fear of the Dawn. Desde allí Jack White haciendo Take Me Back. En un ratito estamos charlando en vivo con Fernando Torrillate, secretario de comunicación del municipio de Morón. When you take out the figures and you pull all the triggers, well, you're taking me back, you're taking me back. When you listen to mystics as you lay at your picnics, you're taking me back, you're taking me back. I've been to blue, but not for long. Saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Ateche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Las mejores puteadas del cine y la de Lupi. Nacional, indudablemente. Lupi y Alterio van ahí. Sí, sí. Faltan unos minutitos para las 12 de la noche. Es el último programa del año de Otro Día Perfecto. Nos vamos a dar el lujo de pasarnos algunos minutos más. Teníamos ganas hace un tiempito ya de charlar con Fernando Torrillate, secretario de comunicación del municipio de Morón. Larry, conocido en el ambiente como Larry Torrillate. Así que bueno, primero gracias por la paciencia, gracias por estar acá a esta hora y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a Facu, a papá Durán, que es una figura legendaria de puta madre. La radiofonía argentina. Lo primero que te quiero hacer es una pregunta retórica. ¿Cómo llegamos acá? Se entiende lo que quiero preguntar, ¿no? Sí, y vos dijiste que podía preguntarle cualquier sí, cosa. Sí, cualquier cosa. Y yo a ver, te la podría salir por la tangente y decir que como quieras. Que llegamos porque el mundo es un desquicio, ¿no? Porque el avance de los sectores más conservadores, más reaccionarios en el mundo es complicado. Y en eso yo soy un poquito reacio a aquellos que pensaban en el 2015 que habíamos ganado cierta batalla cultural. A mí me parece que nos jodieron un poco y que la cosa se complicó y en el 2019 si no se intervenía del modo que se intervino se iba a complicar un poco más. Entonces, si vos me decís cómo llegamos acá, yo te diría que llegamos como consecuencia de un montón de despelotes que se fueron sucediendo en el mundo y en el país. Uh-huh. Seguramente tenemos mucha responsabilidad en eso, pero creo que aún con todas las dificultades que ese corte que podemos hacer en el presente, digamos, encuentra, cuando vos haces una fotito de lo que está pasando, decís, la puta, estamos jodidos, estamos mucho más jodidos de lo que mereceríamos estarlo. Si uno piensa en que el 2019 no hubiera sido como fue, la situación actual yo creo que hubiese sido no complicada, sino dramática. No quiero caer en la cosa de, bueno, podríamos estar peor, pero creo que un poco sí caigo en eso. No quiero dar muchos rodeos. ¿Por qué perdieron las elecciones de medio término acá? Y perdimos porque... Porque yo considero, perdón por la interrupción, sí. Yo veo la gestión desde el llano, yo no participo en política, y veo la gestión desde el llano, más o menos desde el llano, y me preocupa las cosas que le preocupan al vecino común y corriente, ¿no? Uh-huh. Que, entre otras cosas, tampoco es tan básico ni tan lineal, pero que le asfalten las calles, que le levanten la basura, que sí. En fin, que lo cuiden un poco. Yo creo que en general esas cosas pasan. Yo siento que esas cosas las recibo de parte del municipio. Uh-huh. Seguramente hay cuestiones mucho más complejas. Sé que es una simplificación lo que estoy diciendo. Uh-huh. Pero bueno, de nuevo te hago entonces la pregunta. ¿Por qué perdieron las elecciones de medio término acá? Y yo creo que las perdimos porque... tuvimos una situación que nos excedió muchísimo. Suena exulpante, no sé si esa es la palabra, si nos podemos exculpar de esa situación, pero yo creo que la situación nacional nos desbordó. La situación nacional y la situación mundial. Lo de la pandemia no fue joda, fue una situación muy crítica. Para nosotros como municipio fue... seguramente vamos a poder escribir a los que nos gusta escribir, pero rememorar a todos y a todas un montón de anécdotas de esos días, ¿no? Que todavía nos siguen, estamos imbuidos en ese quilombo. Pero nosotros tuvimos que hacer un parate concreto a los proyectos que teníamos en marcha, a las carpetas que teníamos, las metimos en el cuarto cajón, y ocuparnos de cosas que no teníamos ni por casualidad pensado que nos íbamos a ocupar. La situación de la pandemia fue desesperante. Nosotros realmente nos encontrábamos en la... Para todos, para la sociedad, por supuesto, primero para aquellos que perdieron directamente familiares o gente querida, pero para nosotros como funcionarios nos agarraba la desesperación de estar, además de ocupándonos de nuestras familias, además de preocuparnos por el entorno más cercano, saber que nos habían delegado una responsabilidad que no era menor para quienes creemos en el Estado, porque para quienes no creen en el Estado dicen, bueno, nos ocupamos de esto, pero ustedes páguense la prepaga. Para quienes estábamos ahí adentro nos encontrábamos con que llegabas a casa, tenías que ir igual a la verdulería, ibas a la verdulería todo embadurnado de alcohol en gel y con un montón de protección, y volvías y te tenías que estar un rato largo lavando la verdura afuera, pa, pa, pa, pa, pa. Y todo eso, además... gestionando el gobierno. básicamente, para antes de la pregunta de Facu, dos cosas. Nosotros tuvimos dos quilombos grandes. Uno de ellos lo esperábamos, el otro no. El primer quilombo que esperábamos fue el de la deuda que nos dejó Tagliaferro, 1.200 millones, un montón de guita, un montón realmente de plata para el municipio, y eso nos complicó mucho. Pero más o menos eso sabíamos que iba a pasar, porque ya nos había ocurrido. Lo que no sabíamos es que la guita que teníamos pensada para asfalto la tuvimos que gastar en vacunas y en camas y en respiradores. Ahora, encarar toda esa gestión en ese escenario, en un escenario político comunicacional de CISA, y no importa, digamos, si lo que vos estás haciendo, digamos, es para cuidar la salud de la gente, o sea, te voy a atacar de todos los lugares los que pueda, por más que digas lo que digas y por más que cuides a quien cuides. Es más difícil todo así. Es más difícil. Nosotros la vez pasada nos pedían algunos compañeros y compañeras del Consejo Deliberante que tenían que explicar en la rendición de cuentas el gasto que existe a nivel municipal en comunicación. Y yo les decía, bueno, si los concejales de la oposición o los miembros de la oposición colaboraran un cachito en no decir tantas barbaridades y mentiras que nosotros tenemos que salir después a desmentir con muchísimo esfuerzo y difícil, porque no estamos peleando contra un medio chiquito, estamos peleando contra Clarín, estamos peleando contra la Nación, que son los que multiplican, amplifican la voz de esta gente. Si ellos no estuvieran todo el tiempo instalando a través de los trolls o a través de sus propias cuentas, que se multiplican por infinidad de veces, mentiras absolutas de todo tipo, a nivel local, a nivel provincial, a nivel municipal, posiblemente podríamos gastar menos guita, podríamos estar diciéndole, contándole las cosas a la sociedad de otra forma. Pero la verdad que la inversión nuestra en publicidad, en difusión de los actos de gobierno es grande, porque es muy complicado cuando vos tenés una... Primero que los quilombos no son pocos, entonces obviamente hay violencia de género, hay homicidios o robos, hay calles que están rotas, qué sé yo, entonces tenés que salir a informar concretamente de eso para que la gente acceda a los derechos que tiene. Pero aparte de eso, si se le suma toda la voz opositora constante, ya sea política o mediática, que tenés que estar contrarrestando, y se complica un poco. Parte de lo que mencionábamos un poco al comienzo de por qué la invitación tenía que ver con el acto de hace un par de semanas de Cristina en La Plata. El intercambio interno que tuvimos tuvo que ver, digamos, con una nota de Clarín puntualmente que hablaba de los supuestos aprietes que había de funcionarios, funcionarias para los trabajadores y trabajadoras municipales para que vayan al acto. ¿Cómo se contrarresta una mentira? Si es que hay manera, digamos. Sí, no. En este caso puntual, y perdón por la interrupción, leyendo el texto y escuchándolo, estaba claro todo el tiempo que lo que decía era para los que vayan al acto, claro. Y fin, digamos. No tenía otra connotación. Y yo he visto periodistas opositores. Digamos, de manera desvergonzada, diciendo que el municipio de Morón obligaba a los trabajadores a ir al acto. Sí, yo creo que el ascenso de la derecha, no sé si en el mundo, porque no conozco tanto, pero en Argentina está directamente vinculada, o por lo menos, no sé si se corresponde una cosa con la otra, pero sí crecieron juntas con las fake news, ¿no? Con la falsa noticia. No es un fenómeno. El crecimiento de la derecha, el afianzamiento de la derecha y la posverdad, la construcción de supuestas verdades más allá de la evidencia, van de la mano, ¿no? Recién escuchábamos un separador de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es como la exégesis de eso, es lo más claro de lo que pueden ser las falsas noticias. Constantemente instalan cosas que al toque hay que modificarlas. Nos pasa siempre, nos ha tocado. Yo creo que va a pasar mucho tiempo y que no depende solamente de la política, no depende solamente de los medios. Me parece que es un poco el contrato social en general, digamos, cómo nos pensamos como sociedad, qué cosas permitimos, porque también... Yo aprovecho la hora tal vez y este ámbito siempre agradable de FM en Tránsito, en términos de lo que ustedes significan de reflexión sobre la comunicación, no solamente de un canal de comunicación, para pensar que hace falta también responsabilizarnos nosotros como sociedad, ¿no? Porque si hace frío y Clarín te dice que hay sol y vos salís en musculosa, y cuando estás en la calle pensás que hay sol y te estás cagando de frío, bueno, algo pasa también, ¿no? Entonces, digo, la sociedad no solamente estoy en un plan no electoral, estoy proponiéndome no ganar las elecciones, pero lo que digo es que como sociedad también tenemos un poquito de responsabilidad en no comernos todas dobladas, porque hay cosas que son evidentemente distintas. O sea, seguir insistiendo en que el peronismo o el campo nacional y popular llena los actos porque lleva a la gente de las narices y creerse eso es medio pelotudo ya. O sea, ya está bien que los medios dicen eso y que insisten mucho, pero vos como sociedad algo te debe pasar para darte cuenta que a la gente le gusta cobrar un aguinaldo, a la gente le gusta laburar 8 horas, a la gente le gusta cosas que consiguió con el peronismo o con Cristina, qué sé yo, y tal vez sea ese el motivo por el cual una líder, mujer, bastardeada, estigmatizada y demás, como Cristina, dice que va a tomar la palabra en la cancha de La Plata, y la verdad que somos miles los que vamos con muchas ganas, nos subimos a un bondi, a un tren, a un carrito rulemán, a lo que sea, porque lo que mueve eso no es la obligación de alguien que te dice, che, si no vas, perdés el laburo, lo cual en el municipio de Morón, por supuesto, no pasó, sino que es un amor genuino que la derecha no se banca, que la sociedad tenga con Cristina. ¿Por qué muchos creemos que el 2023 ya se perdió? ¿Porque se perdió? ¿Porque estamos equivocados? ¿Porque tal vez? Porque no sé, yo creo que es parte porque la sentimos en el bolsillo. Esta gestión a nivel nacional, por lo menos, ¿No se ha recibido de especialista en tiros en los pies? Yo creo que a nivel nacional nos hemos recibido de tiros en los pies y también de otra serie de cosas. Y cuestiones. De muchos desaciertos. Porque vos me preguntabas recién, Ricky, por qué se perdieron las elecciones de 2021. Yo te contesté a nivel local. Digo a nivel nacional. Es difícil ganar unas elecciones con la foto de Fabiola, el cumpleaños de Fabiola, cuando toda la gente no tenía, y con la yerba a 1000 mangos, en ese momento, ¿no? Hoy el kilo de yerba está a 1200, 1300. Es difícil. Entonces, la verdad es que se pierden elecciones por eso. Yo creo que si no nos damos cuenta que un proyecto nacional y popular es un proyecto que lo primero que prioriza es que el bienestar de la gente, gran parte de ese bienestar pasa porque el salario te rinda, es complicado. Entonces a mí me parece que, hilando esta última pregunta con lo del acto de Cristina, hay una cierta necesidad de decir, che, si efectivamente somos un proyecto nacional y popular que defiende los intereses de los laburantes, de la gente que está en peor situación y que necesita ser incluida y no morirse a la intemperie, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para eso. Y la percepción que tenemos muchos, y que creo que tiene gran parte de la sociedad, no es que este presente es malo o que es muchísimo peor de lo que debería haber sido. Es que no se hizo lo suficiente. Mi percepción como parte del Proyecto Nacional Popular, y voy a defender el gobierno en todos lados, y voy a salir a la calle a bancarlo y lo que sea, pero que no se hizo todo lo que se podría haber hecho. ¿Entendés? Uh-huh. Eso comparado con la posibilidad de que gobierne Macri, Milei, Patricia Bullrich, Milman, Larreta, quien sea. Milman, estaría bien, ¿eh? Obviamente, es un personaje muy apoteótico de la oposición. Sí, sí. Pero, si vos decís, ojo que es Alberto Fernández o Larreta, de nuevo Alberto Fernández. Ojo que es Alberto Fernández o este Macri, o de nuevo Alberto Fernández. Ojo, sin, que sin que esto eleve a Alberto Fernández a un plano muy trascendental. A ninguno, ¿no? Pero entonces vos me decís, che, y entonces Alberto Fernández es lo mejor que existe en el no, universo, pero, está si, lejos de serlo. Siento como que hay que elegir entre Frankenstein y el Conde Drácula. Es que a vos te debe haber pasado, Facu es más joven, pero a vos te debe haber pasado lo mismo que a mí. Hace muchos años que nosotros votamos por el mal menor. Sí, muchos. Hace muchos años que a la hora de votar nos tragamos unos cuantos sapos y decimos, che, lo que pasa que es o tragarse el sapo o que gane la derecha, entonces te tragas el sapo. Es mirá, complicado. Mirá, mirá las cagadas que habré hecho, que yo hasta voté a Angelos. Bueno, imagínate. Digo, tratando de decirlo un poco poéticamente, es tragarse el sapo que te rompan el culo, digamos. Claro, claro, claro, por eso, por algún lado te entran. Bueno, Larry, gracias por venir, se nos hizo un poco tarde. A ustedes, gracias por haber venido. Seguramente el año que viene, si este programa logra remontar vuelo. Todos esperamos que sí. Vamos a invitarte un día más tranquilo, con menos quilombo, con menos gente, para charlar un poquito más en extenso. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, cuenten conmigo y con nosotros, con el gobierno de Morón, para tirar del piolín y que este barrilete remonte. Dale, muchas gracias. Ahora. Long live the king, the young grows old with his buffalo spring. I got a Tupelo and we're ready to go. We're gonna hit it all night with the rock and the roll. And if I'm feeling uptight, gonna leave it alone. We're gonna board up on the flight to the great unknown. Well, that's all I'm saying now. Hear what I'm playing, yes. High on a light bulb above. You're somebody special. Well, someone to wrestle now. Take on the length of your love. Long after we have been gone from this song,

gusta el reggae. Cuando quiero dejar bien claro mi mensaje, me agrada esa gente. Tengo gestos, demuestran bien su expresión. Esta canción yo la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo, los admiro y necesito. Dinero y poder hacen tonto al hombre. Loco, loco. Ya. Muchacho, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Bueno, damas, caballeros, no digo niños. Cuidado, ¿eh? Porque debieran estar durmiendo. Y definamos edad de niños. ¿Niños? Sí, hasta los... 0 a 13 años. 0 a 13. Entonces no está durmiendo. Pero debiera, no está escuchando este programa por de mínima. Espero que no. No está mirando la película de... Espero que tampoco. La primera de la que hablaste. Espero que no, pero que está despierto seguro. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos que han venido a saludarnos, a visitarnos hoy. A Bruno, que es el único sobreviviente de Naranjos. Al Árabe, también de Naranjos. Estuvimos charlando un poquito con ellos, escuchando algunas canciones. Y un adelanto de una bellísima canción que hicieron junto a Beto Holguín, que también estuvo con nosotros. Que va a formar parte del próximo disco de los chicos, que alrededor de marzo más o menos va a estar saliendo. Los Naranjos, que van a estar el viernes de la semana que viene tocando en La Cuadra, ¿no? Sí, los Pérez, que van a estar iban a tocar en Ferro, semana pasada se suspendió, van a estar el próximo jueves. En el microestadio de Ferros. También queremos agradecerle a Martín Méndez de Caballero de la Quema, con quien estuvimos hablando largo y tendido acerca del pasado, del presente y del futuro, que incluye un show grande en el Luna Park. ¿Qué está por hacer este muchacho? Martín Mesuti, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Martín Mesuti fue el primer operador de este programa. ¿Primero? Sí. Yo creo que sí. El difunto fue el primero. No, el difunto no. Era fue. Otro programa, me parece. Era. Yo bailo, ¿no? No bailo, ¿cómo no, se llamaba? No bailo, ese iba los sábados de 0 a 6. Sí. Qué lindo programa, obvio. No, a las 6 bajábamos por la escalera así. No tengo idea. Pero, no te acordás. Pero bueno. Pero queremos... de este ciclo de Otro Día Perfecto fui el primero. Sí. Queremos agradecerles a todos. A la cooperativa especialmente queremos agradecerle que nos deja estar al aire. Sí. ¿No? Vine con la misión de llevarlos a la cena de fin de año de la cooperativa de trabajo para comunicación social. No va a pasar. No me hagan quedar mal. Dije, una vez más. Andá y trae a los chicos de PEC. Me da vergüenza decir que no voy a fiestas. No lavo el auto, no corto el pasto, no hago asados. No hago asados y no voy a fiestas. Dicho esto, adelante. Vine con la misión de llevarlos y además con la... Esto va a derramar todo en la mesa, ¿no? Descorchado. Esperemos que no. Y con la... El vaso, con la idea de recrear las primeras noches de este programa en la que se bebía champán. Ah, mira. Una botella de... ¿Cómo dije que se llamaba ese champán? Que... Federico Alvear, un champán. Un fefo, todos los días en un fefo. Todos los días en un fefo. Eran tiempos complejos. Que bueno, vuelva Carlos. Hoy no trajo un Federico. Igual nunca fue, no les obliga, debo decir, ahora que tomamos whisky, sí. No siempre fue Jack Daniels y Jim Beam, ¿eh? Hemos pasado por Gloucester. Por Teachers. Los distintos momentos de la Argentina se vieron reflejados. Este chico de la 94 Sport, sí. Al que le conseguí las entradas de los Cadillacs. Damián Di Gregorio, un divino, de verdad. Está en la cena, esperándolos. Sí, espero que nos esté escuchando, porque en agradecimiento nos trajo un whisky. Sí. Añejo W. Se lo terminó tomando Dani Jiménez y estos dos a la tarde. Ah, Dani Jiménez te toma el trucón. Hasta el agua de las flores. Sí. Bueno, en fin. En aquellas primeras noches siempre se descorchaba en vivo un champán y vine a traer aquel recuerdo en este último programa, este 2022. No la agites, es lo único que te pido. En aquel momento poníamos una cámara. Era lo mismo. Cuando se descorchaba Freites. Dele, mijo. A ver. ¡Puta madre! La concha. Feliz Navidad. Ahí está. Y esto era salud. ODP en los principios del siglo. Así es. Salud, amigos. Bueno, se fue otro año de ODP. Feliz año, feliz Navidad. Nos seguimos preguntando por qué la cooperativa nos sigue dejando estar. Muchas gracias a todos. También a Pablo Suárez, que no nos ha podido acompañar. También, no tengo vaso, no importa. También a Bruno Dulbeco, que no nos ha podido acompañar, pero bueno. Cada uno tiene que pelear con sus propios demonios. Salud. Digo, Bruno labura mucho, se acuesta tarde. En fin, una serie de cosas que no viene al caso contar al aire. Pero bueno, muchas gracias a Bruno. Muchas gracias a Mateo. Un placer. Especialmente. Muchas gracias a Foco Acuña. Bueno, Martín Mazzuti siempre está en los momentos en los que hay que brindar. Cuando hay que brindar, ahí siempre aparezco. Y gracias especialmente a, bueno, Bruno, bajista de Naranjos, el único The Last Survivor, se quedó con nosotros hasta el final. Y muchas gracias a Sergio Freites, que además de ser el responsable de la puesta en el aire, este año se cargó una parte importante de la producción del programa, que hizo que llegáramos con mucho más que dignidad hasta este día. Salud para todos, salud para todas. El año que viene posiblemente nos encuentre, posiblemente no. Nunca lo sabemos cuando nos despedimos. Ya veremos más adelante. Gracias a todos por todo. We'll be right back. We'll be right back. inaguantable. Uy, pero qué picor. Ay, sí.